Hola, yo soy Chile. Hola. Me levanto todos los días Chile. A las 6. Hola, tengo yo soy Chile. Hola. Salí yo de una soy escuela Chile. Hola, yo soy Chile. Soy periodista. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile y quiero vivir en un país que no excluya a nadie. Quiero que la televisión sea de calidad. Quiero que el metro siga creciendo y que llegue hasta mi casa. Yo soy Chile y quiero a Frei. Vamos bien. Sigamos juntos. Con Frei vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl